tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos, únicamente acá por Radio TGD. Como siempre, un saludo a todos ustedes en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Shikara. Como siempre, acompañándolo todos los viernes en punto de las 19 horas. Y como siempre, también programando lo mejor de la música crooners, jazz, también un poquito de R&B y, por sobre todo, también swing y big band. Y es con esto que iniciamos nuestra edición para esta noche. Música de Stan Kenton y el tema La Malagueña. Es una canción del compositor cubano Ernesto Lecuona de 1933. Desde entonces, la canción se ha convertido en un estándar popular del jazz. Stan Kenton hizo arreglos a la pieza por primera vez para el disco Sketches on Standards en 1956, que en su mayoría pasó desapercibida en ese momento, tema del cual acabamos de escuchar. Esta versión es la de Stan Kenton. Y cuénteme, ¿qué tal este final de semana? La noche ya para descansar, saliendo del trabajo, saliendo del negocio, saliendo de la oficina o ya conviviendo con la familia y por sobre todo en la buena compañía con todos los melómanos y melómanas de Radio TGD. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con un doble play. Vamos a irnos con música de Jane Monheit, el tema I Believe in You, Yo Te Creo. Y luego Holly Cole nos dice algo interesante con esta Purple Rain. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. To cause you any pain, I only wanted one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. I could never steal you from another. Friendship has to end. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Honey, I know times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, so can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you through the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Dos temas buenísimos. El primero de la señora Jane Monheit y el tema I Believe in You, Yo Te Creo a Ti. Es un tema extraído del álbum que tiene el mismo nombre para el año 2022. Jane Monheit es una cantante de jazz. Ella ha colaborado con artistas como John Pizzarelli, Michael Bublé, Ivan Lins, Terence Blanchard, Tommy Harrell y Nicholas Payton, y ha recibido 2 nominaciones al Grammy por 2 de sus interpretaciones. Ella es Jane Monheit y el tema I Believe in You. Y luego nos fuimos con Holly Cole, y ella nos cuenta una historia con Purple Rain, Lluvia Púrpura. Es una canción catalogada dentro del género Power Ballad, que también conjuga los elementos de estilos como el rock, el pop y el gospel. Fue compuesta por el músico estadounidense Prince y su banda The Revolution, perteneciente al álbum homónimo, lleva el mismo nombre, y fue producido como banda sonora de la película del mismo nombre también en el año 1984. Como dato adicional, también se incluyó para la película de 1989 Batman. ¿Quién no recuerda a Batman con las actuaciones de el señor Michael Keaton y por sobre todo también un excelentísimo soundtrack a cargo del señor Danny Elfman? Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Dakota Staton, el tema Ain't No Use. Y luego, terminando, nos vamos a ir a nuestro corte. Y regresando, vamos a continuar con más y más música. Y por sobre todo, platicando de toda esta música que hace y ha hecho historia. Vamos con Dakota Staton, Ain't No Use. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway. Olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, will be free to gaze at me and talk of love. Just knock 3 times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Olé. At me and talk of love. Just knock 3 times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Olé. Regresamos con más música, 2 temas buenísimos que acaban de sonar en la programación de Melómanos. Les recuerdo este y todos los viernes en punto de las 19 horas. únicamente acá por Radio TGD. Y si en dado caso usted se perdió nuestro programa, puede volverlo a escuchar. Estamos presentes en las plataformas Google Podcast, también estamos en la plataforma iVoox, y también en la plataforma Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a poder volver a escuchar este y otros episodios que hemos colocado para que usted nuevamente reviva estos programas con toda esta música que hace y ha hecho historia. Nos fuimos con música antes de nuestro corte, con música de Dakota Staton, con el tema Ain't No Use, no sirve de nada. Tema extraído del álbum debut de la cantante estadounidense de jazz Dakota Staton, el cual se titula The Late Late Show, por Capitol Records en 1957. El tema habla sobre el declive o el final que ya va sufriendo una relación en donde ya nada es correspondido. Ni los detalles, ni las caricias, ni los besos, ya nada sirve. No sirve de nada que se está haciendo algo porque la relación ha terminado. Dakota Staton con Ain't No Use. Buenísimo el tema. Y luego, regresando del corte, nos fuimos con un tema sasasazo. Es el tema Hernando's Highway del señor Johnny Rave, que esto sería algo así como el escondite de Hernando. Hernando con H. Es una melodía de espectáculo de tango, en gran parte en métrica larga del musical de Pajama Game, escrita por Jerry Ross y Richard Adler y publicada en 1954. Carol Harney la cantó en la versión teatral y cinematográfica del musical. La canción trata sobre un club nocturno ficticio que solamente se puede ingresar por invitación y en donde los amantes pueden encontrarse para una cita secreta, así como se llama el escondite de Hernando o Hernando's Highway. Buenísimos estos temas y vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con un doble play. Vamos a irnos con música de Pink Martini y el tema Amado Mío. Y luego nos vamos a ir con el actorazo Kevin Spacey y el tema Beyond the Sea. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Tonight, amado mío,

Regresamos con más música. Nos fuimos con música de Pink Martini, Amado Mío. Es una canción escrita por Doris Fisher y Alan Roberts, que se hizo famosa al incluirse en la hoy mítica película de 1946, Hilda. En el film, la pieza es presentada por la actriz Rita Hayworth, si bien en playback, ya que la voz original correspondía a Anita Ellis. La canción también sirvió para ser el segundo sencillo del álbum Grace Jones' Bulletproof Heart. Así que buenísimo este tema interpretado por la agrupación Pink Martini, Amado Mío. Y luego nos fuimos con música de Kevin Spacey, Beyond the Sea, Más Allá del Mar. Es la versión en inglés de la canción francesa La Mer, de Charles Trenet, popularizada por Bobby Darin en 1959. Mientras que el tema original en francés era una oda al mar, Jack Lawrence, quien compuso la letra en inglés, la convirtió en una canción de amor. Es así entonces como escuchamos este buenísimo tema de Kevin Spacey, Beyond the Sea. Muy bien, vámonos con más música y luego de este tema nos vamos a ir a nuestro corte. Nos vamos a ir con música ahora de la Big Bad Voodoo Dandy, el tema King of Swing. Y regresando del corte nos vamos a ir con otro buenísimo tema, pero vamos a platicar de él a nuestro regreso. Recuerden, están en sintonía de Melómanos solo por Radio TGD. Thank you. temperature is rising. Temperature is rising. Move you. It's big enough swing. Big enough swing. When you see those fires burning, see those fires burning. Your fever is arising. Fever is arising. And those drums begin abounding. Yeah. Drums begin abounding. It's big enough swing. Big enough swing. Big enough swing. Big enough swing. Yeah. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Regresamos con más música acá a Melómanos. Recuerden, solamente por Radio TGD. Este y todos los viernes, punto de las 19 horas. Nos fuimos antes del corte con música de la Big Bad Voodoo Daddy. El tema King of Swing. En español, el rey del swing. Tema lanzado en 1994 y extraído del álbum que tiene el mismo nombre. Tema el cual fue escrito por Scotty Morris. El tema habla sobre la presencia del género swing en las fiestas o reuniones y sobre esas irresistibles ganas que dan de bailar, lo que seguramente usted al escuchar esos ritmos pues le dan ganas pues hasta de inventarse los pasos, pero la cosa es de que hay que moverse con esta música. Regresando del corte, fuimos con la agrupación The Fleetwoods y el tema My Special Lover, mi amor especial, extraído del álbum Sing for Lovers by Night para 1963. La canción habla sobre ese momento esperado y momento final de encontrarse con el amor verdadero y describe tanto la situación que está con la pareja como también el entorno y convirtiéndolo así en uno de los momentos más especiales de la relación. Así que The Fleetwoods con My Special Lover. Muy bien, vámonos con un doble play, vámonos con dos temas buenísimos, los temas que vienen a continuación, y de uno de ellos me gusta mucho su historia, así que se lo voy a comentar cuando regresemos. Así que vamos con Kitty Fallon y el tema To Be Loved By You, y luego Nos vamos a ir con Cassandra Wilson, Don't Explain. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. And be loved by you. I wanna be stars, to be earth, to be sun to you, to be music and laughter and fun to you, to be everything rolled into one to you, to love and be loved and be loved and be loved by you. I love you madly, I need you badly, I'm yours and gladly, forevermore and more and more. I wanna get lost in your arms till the end of time, to be found in your arms in the rain or shine, to be sure in my heart you are mine, oh mine. Love and be loved and be loved and be loved by you. I wanna be loved, I wanna be kissed. Through the days, through the nights, through a lifetime, through to love and be loved and be loved and be loved by you, to be loved by you, to be loved by you. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Thank you. dos buenísimos temas en las voces de dos grandes damas. El primero de extra es de la señorita Kitty Cullen, el tema To Be Loved By You, ser amado por ti. Tema interpretado también por The Harry James Orchestra, escrita por Alex Kramer, Joan Whitney y Hi Thabet. La canción relata el deseo de una persona de ser querido y amado por otro, en este caso su pareja, y que desea compartir con esa persona especial el resto de su vida y recibiendo todos esos detalles de amor. Buenísimo, To Be Loved By You de Kitty Cullen. Y luego nos fuimos con música de Cassandra Wilson, Don't Explain, no des explicaciones. Es una canción escrita por la cantante de jazz Billie Holiday y Arthur Erson Jr. Fue la última canción que escribió Billie Holiday. Por cierto, en su autobiografía de 1956, Billie Holiday cita la infidelidad de su primer marido, el cual fue Jimmy Monroe. Con inspiración de esta situación que le ocurrió, nace esta canción, específicamente un caso en el que el lamentable intento de Jimmy Monroe de explicar por qué tenía lápiz labial en el cuello de su camisa provoca la respuesta disgustada de Billie Holiday, la cual es: báñate y por favor no des explicaciones. Don't explain. Buenísimo el tema, pues obviamente por lo que aquí se comenta, pues acá nos va a indicar que la relación obviamente hasta ahí llegaría. Buenísimo entonces el tema de Cassandra Wilson, Don't Explain. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos despedimos esperando saludarlo dentro de 8 días en una edición más. Así que los dejamos con música de Laura Vigi y el tema If I Ain't Got You, Si No Te Tengo, la cual es una canción escrita, producida e interpretada por la cantante estadounidense Alicia Keys, la cual es incluida en su segundo álbum de estudio, el cual se llama The Diary of Alicia Keys, para el año 2003. La fecha de lanzamiento del tema fue el 5 de enero de 2004 y fue el segundo sencillo de este álbum. La canción alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot número 5. Y es de esta manera como nos despedimos y nos saludamos hasta la próxima semana. Como siempre, un saludo especial en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Some people want diamond rings. ain't got you. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. If I